El aire que te roza no lo puedo ver. Lejos de la tierra que te vio nacer. Estás apartado de ella, yo de ti también. El aire que te roza no lo puedo ver. El aire que te roza no lo puedo ver. El aire que te roza no lo puedo ver. El aire que te roza. La brisa invernal cara colora. La cara que tanto te quiero besar. Irreal, irreal. Irreal, irreal. Poderte notar voy a desear. Como aquella nube que no puedo tocar. Irreal, irreal. Irreal, irreal. Que te vio nacer.